producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Pero muy buenas noches a nuestros oyentes, como todos los miércoles. A todos nuestros oyentes y a los de los otros también, porque les cagamos los oyentes al del otro programa que venía antes, que no existí. Bueno, lo teníamos que decir porque lo teníamos en nuestra garganta y en nuestro corazón. Che, ¿qué pasó que no vino? ¿Rayo? A ver, bueno... Buenas noches a todos, esto es Bar Blues, como todos los miércoles. Éxito, dice Rayo, mirá por un abrazo, Rayo, lo queremos tanto, bueno. A Rayo. ¡A vos te odio, Rayo! Era de Lía, lo odio. ¿Me dejan decir qué programa es esto? Dale. Esto es La Neurona. No, Bar Blues 90.1 FM Moreno, como todos los miércoles de 21 a 22. El mejor blues y rock está en la otra radio. Sí. No, está acá, ¿eh? Así que buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? Arrancando con un programa que se las trae, porque tenemos mucha información, porque el Eti dice que nosotros no pasamos de la historia de la música, ¿no? ¿Qué? No es un programa, bar blues, es música, blues, no es policial, espectáculo. Pero esto es bar, Che, Gallego, trae los cafés. Esto ha cambiado mucho desde que volvió de vacaciones. Vos viste que se fue con Jessica, la camarera, no sale más ahora. Por eso lo tiene cortado, ¿viste? No le da bola. No, pero mirá, no dice. ¿Vos pagaste? No, pero si es por canje esto. Pero el gallego dice. Mirá la cantidad de gente que está afuera mirando la transmisión nuestra desde acá de la red. El gallego dice que. Me manda una notita. Hasta que no garpen las pesetas. Dice, peseta. Peso, gallego, peso. Dice, no hay café. No hay. Bueno, está. ¡Agua, gallego! Ahora vamos a hablar de eso, pero estamos alargando. ¿Cómo se comunican con nosotros? Puedes hacerlo al teléfono de la radio, que es el 0237-466-6559. 0237, si estás fuera del ámbito de Moreno, 466-6559. O si no, al celular, que es 15-6154-0359. De vuelta a ese último, 15-6154-0359. Ahí está. Y como nosotros tenemos siempre en esta sección la parte que era Huguito, que lo vi Huguito ayer caminando, ya con sus 57 años, sus pelos largos, pero su estado atlético envidiable. ¿Iba corriendo a dónde? En el Forest Gump. Él va corriendo, sí, él lo ve que pasa, pum, lo ve que pasa, Huguito, siempre está, y siempre está corriendo. En esa sección que teníamos que se la dedicábamos a él porque se iba a dormir temprano cuando estábamos en la medianoche, el primer tema tenía que ser Al Palo. Tema, ¿es así? Es Al Palo, no sé si es Al Palo, pero por lo menos le gusta a él. Esto lo que vamos a escuchar es Deep Purple, del año 1972, el mejor disco ahí de Deep Cecilia, Purple. Ahí va Cecilia, porque es Cecilia la que está operando. Ahí va, a ver. Año 72, de Machine Head, Picture on Song. ¿Cómo? Es lindo, es lindo. Es el mío. De vuelta, ¿cómo? Picture on Song. Es el inglés que le dan en TBA. La siriliano. Vamos. Yeah. yo no te escucho, yo no te escucho. Ah, ahí está. Ahí está. El gallego, ahí está. El gallego me decía, muy largo ese tema, che, es que sacámelo. No, gallego, el rock es así, ¿eh? Si durara 15 minutos lo vamos a pasar. Un día vamos a pasar cuatro temas de 15 minutos: Escalera al Cielo, Voodoo Chai y algún que otro. Tenemos más. Algunos temas. Tenemos Pink Floyd. Y Tron Almohada. Tenemos Franz Zappa para sí. Emerson, Lake and Palmer. Sí. Todos de miedo. Yes. Les Lady. ¿Por qué Les Lady dice usted? Sí. Porque dura mucho los temas. Porque es todo inglés. Late. Es un divino. Bueno, entonces, Emerson, Lake and Palmer. Sí, sí, está, bueno. LP. Pensé que yo escuchaba antes de escuchar blues. Hay que hablar de música, no hay que hablar de policial y ni todas esas cosas que ustedes quieren. Vamos, y acá estamos empezando entonces con los saludos para toda la gente que nos viene apoyando desde siempre. Acá, acá llegan. Saludos a la gente, a ver. Sí, saludo a nuestro amigo Chifu que ayer cumplió años. ¿Tiene pelo? Cumple. Cumplió 49 años. Añitos, es un niño. Sí, es un niño que está pelado. Cincuentenario. Ya vamos por el medio siglo a nuestro kiosquero ejemplo. Y número 10 de las épocas contemporáneas de los 80. Es número 10 ahora. Es número 10. Parece el Bocha ya. Por todo sentido. Garrafa. Por todo sentido, parece el Bocha. Así que saludo a Chifu que cumplió ayer 49 años. ¿Nuestro qué? Nuestro más sincero saludo. Señor Ginés, nuestro más sincero saludo. Sincero, no. Bueno, tenemos a Lautaro, dice que nos escucha con su papá. Dice que le pasemos el mono tremendo de Spinetta. El mono tremendo. El mono tremendo, no, se viste. No, tremendo. Con... Bueno, está pasando. A Sandra que viene viajando en el Sarmiento. Esa. Sí. Y en el furgón. Dice que viene viajando en el furgón. ¿Cómo va a llegar la chica? Chira loquita. A Esther, a Elena, a Anto, a Flor y a la familia Ralde. Que como siempre presente un fuerte gente, abrazo de gente de amiga, Barlos, y también a la tía Leo la tía Leo de que nos dice que está re caliente porque se vino hasta acá al cohete. Hay cosas peores pero en este momento te estás relajando escuchando Bar Blues, que arrancamos con Deep Purple y capaz que te vamos a pasar un tema de Tico. Capaz vamos a ver si se lo merece la tía Leo. Y bueno, llega este momento que para nosotros estamos muy encariñados, en que nos recordamos de quién, de él. Del showman. Del bluesman. Del bluesman, de ese hombre que viaja con su moto a... No, viajaba. Viajaba. O capaz que viaja. Viajaba arriba de las nubes. Con su moto de cilindrada, de alta cilindrada, de más de 1000 centímetros cúbicos, con su campera de cuero. ¿1000 centímetros cúbicos? Sí, motor de Fiat 600. Casi tiene que irnos. Por la avenida Juan B. Justo. ¿Y lo vimos pasar a qué velocidad? Y 90 porque gastan las cámaras. Respetaba la velocidad. Sí, anda despacito. Lo veíamos pasar a él entonces. Ese hombre que nos hizo correr en los recitales, no sabiendo por qué teníamos que correr, pero había que correr. Ese hombre que llegamos a ver y nunca se terminaban, porque llevaban 3 horas tocando y el tipo no aflojaba. Ese que se llama y que lo tenemos en nuestro corazón de siempre, se llama... ¡Papo! Y Papo está presente. Ahora vamos a pasar un tema de riff. Qué lindo. Es tarde. Del disco Que Sea Rock. Así que vamos con riff. Mis discos. Es tarde para que te arrepientas. Es tarde para que te sientas. Porque no te quiero más. Y mientras sentimos esta música que invade nuestro corazón, compañero, esa, y teniendo este fondo de la... esa música a mí con los muchachos. Este fondo de... ahí está. Ahí está, vamos todos. Ahí está. Escuchá. ¿Puedes decir que este dejó millones a los hijos? No sé, pero la cuestión es que se lo sacaron, después se lo dieron, el Partido Justicialista lo tenía que tener, después se lo dieron. No se lo puede, los K no lo pueden poner en fiestas de K. Ahí está, mira. Pero igual, vos decís que el don hijo... ¿Recibió una platita o el carrito de esto? Ya, el peroncho, ¿no? Lo que van a llevar la torta grande son los de la Mancha Rondando. ¿Lo qué? La Mancha Rondando, sí, Rondando. Sí. De Orlando, la Mancha, este, ¿no? La Mancha de Orlando, ¿eh? Sí. Era peroncho este, ¿no? ¿Quién? Cobrón. Che, parece que se avisora la nacionalización de YPF. Uy, sí. Se viene la nacionalización de YPF. Hay que cargar naftorgente, loco. Sí, yo vi, pasé por la YPF y lo vi a todo vestido de gaucho. Con las boleadoras. Yo dije, esto ya se nacionaliza. Esto ya está así. Y viste, y vienen con todo con rastrojero. Y con pastelito vienen. La promo pastelito. Y si igual te quedás, si llenás el tanque, dos pastelitos. Y si te quedás por ahí, no hay grúa. Está el caballo. Te llevan. No. Pero igual, la indumentaria de la GNC de. La Aspro. De Merlo. Las salsitas número. Te van a 5 o te van a número 2. A esa no hay que nacionalizarla. Loco, cajita de fósforo, parece que le digan, ¿no? Aguante toda la. Bueno. Ojo, que hay una dama. Que hay censura acá. No, censura. Y salimos del tema de YPF para decir: Moyano dice que el índice de pobreza y desocupación no es real. Porque... Y tiene razón. Es menos todavía. Claro, tal cual, es menos. Tal cual. Mirá, dicen que. Mirá lo que. Cierre a las importaciones. Me están matando. ¿Sabes? El cierre de las importaciones que ha implementado el secretario de Comercio, el señor Guillermo Magnum Moreno, ha provocado que los medicamentos, hay menos medicamentos por lo de... Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuál medicamento no? Que no hay menos Viagra. Entonces, se ha cuadruplicado la venta de nueces. Claro. Maníes. ¿Qué tomaba vos, cabezón? Yo nada, maní. Maní. ¿Viste el apio? El apio. Cuando me casé me daban apio. Natural. Yo sé que el apio. Hinojo, apio. No, a mí me daban ánimo. ¿Sí? Sí. Ánimo, vamos, vamos a poder, dale. y otra vamos, cosa que puede, está faltando. Usted puede. Vamos, barbita, sí. Vamos. Aparte de los medicamentos, está faltando el sushi, porque falta el salmón rosado fresco. Sí, claro, no va a haber porque la viene de afuera. Claro, viene de Noruega, ¿no? Viene nadando. Este comunismo de Cristina nos está matando. El pescado viene nadando y viene cansado. Entonces, viene hecho mierda. Y la noticia que de política que provocó un gran revuelo es que... ¿Qué pasó? Todavía no se implementó, pero ya está ahí el copago en las clínicas. ¿Copago? ¿Cómo es copago? Eso del copago. Esto es una forma argenta, ¿viste? De decir, che, vení, poné un mango más. ¿Qué se le dice ahora? Copago. O sea, vení con dos, tres balazos y casi. A ver, un balazo, 20 mangos. Dos balazos. No, el copago que te tenés que poner antes, ¿viste? Antes con lo que pagabas por la cuota mensual en la prepaga, te tenía. Ahora tenés un copago y tenés que ponerte un morlaco más. Y pero todavía no se implementó, pero acá ya en la clínica Mariano Moreno, esa que vamos siempre adelante, punteando en todo, ya se ha implementado el trueque. El trueque, como allá a principios de 2000, que era el trueque que vos ibas con un, qué sé yo, hacías diccionario, te trabajabas en una editorial, venías con un diccionario, lo cambiabas por dos patas frola. Claro. ¿Y acá qué? ¿Acá es lo mismo? Acá es una cosa parecida, porque, ¿viste el clásico, el pollito hervido de los hospitales? Ajá. Bueno, entonces si vos decís, en bolsa ahora. Claro, porque decís, vos te caes con dos choclos y te dicen, bueno, te hacemos una carie, la de adelante y una del molar. Y si yo caigo con un vacío al horno, con mechado, con dos chorizos adentro. Ahí te hacen completo. Chasis, pintura, te arreglan desde los hongos. Desde los hongos, de los pies. Para arriba. Amoladora. Problemas cardíacos. ¿Vengo con eso? Y, claro, sí, operación a cielo abierto, directamente conectado con Houston. ¿Viste? Por el Movicom. ¿Sí? Pero primero come el vacío, el vino y después vos estás para acá. Y después si le queda ganas, te opera. Claro. Y si vos estás muerto. No, estás vivo. Por eso, aguante el trueque y Moreno punteando con la Mariano Moreno. Vamos con un tema. Che, pará, ¿con qué vamos? Vamos con Cecilia. Sí, se rugirá, dice Cecilia. Vamos, ahí está. Vamos, carajo. Eso. Vamos, carajo.

Bueno, ahí está. El espíritu de Leo. Y está. Desde un country, acá, la segunda noticia. Desde un country mandaba a robar vehículos. Mirá vos el chabón. Vehículos de alta gama. De alta gama. Le duplicaba los papeles, 08. Sí, papá, esto lo manejaba una viejita. Tiene 20.000 kilómetros. Te lo vendo a mitad de precio. Lo usaba para ir a supermercado. Sale 90 lucas, pero te la dejo en 20. Te la dejo en 20. Y así fue. Y la nómina era un Renault 12. Un 78. Sí. El verde original. No te puedo ese creer. Verde original. Ese, ese. Con los paragolpes. Cromadito, con las dos uñitas de frente. Por el estéreo, el blanco original. Ahí está. Che, pará, fíjate en la nómina. Hay un Europa. Hay un 128, un Europa. ¿Y abajo? Con caja de 5, caja de quinta. Caja de quinta, el marrón plateadito. Che, pará, fíjate en la nómina. Fía 668 con la puerta, calefacción. Con la puerta que se abría para adelante. ¿Tiene? A ver, fíjate. Pero eso ya es una joya. ¿Sí? Eso no es alta gama. Ya lo vendimos. ¿Cuánto pedía por ese? Pero esto es acá en Moreno. Boludo, te veo. Y esta noticia que nos dejó a nosotros. A ver, alargue la Agustín. Bueno, esto. Vamos. Allá en un bosque. ¿Qué tiene de malo que haya en un bosque? En el bosque. ¿Eh? Una chica. Allá en un bosque chica, de marihuana con planta de hasta 4 metros. Ahí está. Y entonces el operativo fue porque resulta que la poli no podía entrar a este lugar en, mirá vos, ¿dónde? Florencio Varela. En Florencio Varela. ¿Sabés cómo se llamaba esto? Yo no sé si creerlo. ¿Cómo se llamaba el dueño de esta plantación? El vigilante, el dueño. ¿Cómo se llamaba? Canuto. Entonces la cosa era así. Esto es un barrio que no recibía ningún tipo de denuncias policiales. No había choreo, no había violaciones. Entonces la policía dice, che, qué raro, Ramírez, le dice que nunca recibamos nada de esta zona, ¿no? Florencio Varela, mirá que le dice, y porque aparte si no recibe ninguna cosa no pueden levantar un mango los polis. Entonces eso es Florencio Varela, acá no. No, acá no, en Moreno, no es así. Esto es interferencia que están haciendo lo de la radio que están acá a dos cuadras. Nosotros nos superponen así, exactamente. Exactamente, nos superponen. Nosotros nunca vamos a decir que la policía está. No, pero libre no el señor. Libre no el señor. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un operativo con aviones. ¿Con aviones? Para detectar la plantación que tenía este señor. Canuto, el señor. 4 metros, loco, sí. No le veían que salían el ramerío por todo el Amazonas. Entraron así, directo, todo el grupo comando. Entraron así, con las gorritas dado vuelta. A los SWAT, así tal cual. Y dijeron: Ramírez, tome por la derecha y tome todas las cannabis que están del lado de la medianera. Está más verdecita. Sí, loco. Eso fue lo que le dijo inmediatamente el cabo Salinas. Sí, el cabo es así. Pero eso Florencio Varela, acá no. Acá no. Si hay algo que nosotros acá tenemos... Es seguridad. Ahí está. Vamos con un temita. A ver, ¿con qué nos saca esto? Lo que vamos a escuchar ahora, dedicado a Anto, a Flor y Elena, para que se cultiven ellas también. Vamos a escuchar a Johnny Winter. Escuchen esto. ¡Vamos! Rubio ese. Just step right back, 'cause I'm a blues man straight from the track. And if you don't believe a single word I say, check out this guitar, 'cause I'm ready to play. Feeling wrong about the life you choose. That's right, son, no, you ain't got the blues. Este es el momento en el recuerdo, y que también recordamos en esto, ¿no? También a Rayo, que en este momento están también con su puño apretado en el living de su casa. En boxer. En boxer, sí. Sí, él usa esos boxers con florcitas, así. En boxer diciendo, hija de mil puta. No, nos acordamos de entonces de él. Recién bañadito. Junto con el Goico que corría hacia el centro de la cancha festejando. El Siamo Fuori. Sí, el penal que le atajó a... A Serena, allá, abajo, a la izquierda. ¿Qué va? ¿A Quilachi no fue? ¿Qué va? A Quilachi se lo hizo. El otro fue a Donadoni. Donadoni. Le atajó el otro. Al otro palo. El de Rulito, sí. El de Rulito. Y estamos arrancando entonces con el segmento del deporte. Esto es fútbol. Ahí, no, ahí está. Este es Patricio Camis, que quiso pero que no pudo. Ahí va. Ahí está. Esta chica de Boca. Vamos. No, escucha. Escucha. No, no. Fuera, fuera. River campeón. River campeón. Pero esto qué tiene que ver con esto. Ahora. No, porque... No, la gente se va a equivocar, porque van a interpretar que nosotros somos de River. No. Y lejos está de nosotros. Lejos. Ah, che, pero esto es del año 96. Está del año 96, yo me parecía eso. No. Y vamos con la primera noticia, la de deporte. Sí, tenemos deporte. Resuelve quién pateaba un tiro libre con piedra, papel o tijera. ¿A vos te parece eso? ¿Cómo? ¿Eso es la ciencia? Ahora, eso uno es que Alemania, trabaja. Ribery. Los videos que miran y después terminan haciendo piedra, papel o tijera. Sí, iban 6-0, ¿no? Yo, que fui un recio defensor, esto que me viene y pide papel o tijera para patear un tiro libre. Yo en la primera... Cabezazo, crucé, no, piedra, la primera no te hago. ¡Puc! Cabezazo. No, yo le bajo dos... Ahí está. También, sí, está bien. Dos muelas le bajo, ahí. Por atrevido. Y si me tira un caño... Ah, lo vamos a buscar, ahí lo tiramos contra el banco. Le secuestro a la madre. Así, lo agarramos y ¡crack! La doble Nelson, esto. Bueno. Estos alemanes que hacen cosas... Ahí está, también. Este es Rayo, que está enojado todavía. Che, tenemos, dice Romario, dice, dice, creo que el mundial será un robo de la historia. Este Brasil es un circo. ¿Y sabe usted de quién van a ser los payasos? Va a ser una mierda este mundial. Eso dijo Román. ¿Y por qué no juega él? Porque está. Es diputado el señor. Diputado. Aguante. ¿Pero por qué está enojado, Romario? Porque la guita de la venta de bebidas en los estadios no queda para la Federación Brasilera de Fútbol, sino que se la lleva a la FIFA. Por eso está enojado. Roger, o sea, que te FIFA. Claro, entonces te dice, la Antártida, la Brahma. No tenés sabor, dice. No. Y bueno, ahí está. Otra noticia más de deporte. Sí. Acá estuvimos los tres. ¿Cuál fue el mejor gol de la semana? Bueno, eso realmente fue una tarea muy difícil. ¿El de Colón? ¿El de Colón? ¿Cuál fue el de Colón? El del Chino Garcés. Está bueno. El del Chino Garcés a San Lorenzo. Golazo. Definición total del Chino Garcés. El arco solo. Definición del tipo. No, pero frío el tipo. Frío, tío, se la vio difícil así que el arquero salía como para decir. Con el dedo del referee para arriba. Pero esto demuestra que el Diegote es un sabio realmente. Por algo lo llevó a Garcés. Porque dijo, cuando se me dé una situación así, en que todos estén saliendo por el offside, cagándose de risa, él va a hacer un golazo. Parece que el Diego te ve que es medio una, tarde la cosa, pero es bueno. Un avanzado de todo es eso. Es avanzado. Capaz que para el Mundial 2014 el Chino Garcés en la nómina. En la segunda posición de los goles teníamos... Sí, el de Messi que se eludió a 5 y definió. Un gol, nada. Trascendente. Y está peleando el primer lugar ese golazo. Cuando viene el centro, se eleva sobre todos. Toda la fuerza en su cuello, hace el movimiento al paletal izquierdo, le impacta la pelota, la cual va contra el ángulo, vuela el arquero, llega a tocarla así y vuelve para el centro. Y él, David Francesito Trezeguet, el mejor gol. Pero qué golazo. Medio chongo ese gol. ¿No? Me pareció, a mí me puso la piel de gallina. Pero vos. A mí me puso. Sí. ¿No? ¿Vos qué opinás? ¿Que fue un golazo? Mejor, sí. ¿Sí? Es el mejor. ¿Y el tercero y el cuarto cuál fue? Eso es un golazo. El sombrerito de arriba. Sí. ¿Y el otro? También. Sí, acá me está diciendo, ¿por qué no ponemos también el gol del Depo, del Potro jugando al fútbol para Boca? Déjense, joder. Ahí está, burro, es un burro. Ese es nuestro operador. No lo extrañamos. Todo dice más que a Leo. Porque era mujer, se iba a trabar con los comandos. No. ¿Cómo era eso? Ahí está. Ahí está. La estamos conociendo a nuestra operadora. Bueno, sí. Sacanos con un temita. Sí, vamos a escuchar Lo Borne, Vamos, Lo Borne. Lindo, Lo Borne. Botellero, Lo Borne. Ahí va. Botellero, circula la ciudad. Botellero, junta cartones para golpar. Él vive juntando cosas que no le sirve a los demás. Esclavo de la basura, viviendo en libertad total. No tiene jefe, cumple horario. Solo desechos se buscará. Primero el cobre, después el diario. De todas formas, hombre vivirá. Botellero, circula la ciudad. Botellero, junta cartones para cambiar. Thank you. Y esta es la música, esta es la música, esta, este es el fondo que necesitamos para hablar de espectáculos. Ahí está. 21:51. Y tenemos algunos temas muy tópicos, muy para pasar por arriba, pero muy para pasar por arriba, pero muy para pasar. Porque, ¿quién es esta Eugenia Lemos, Eti? Bailaba en el bailando. Habla bien, ¿qué? Bailaba en el bailando. Soñando por bailar, ahí está, soñando por bailar. Y dice que ha tenido un problema, que, ¿cómo es esto? Falta de apetito sexual, ¿qué es? Esto es espectáculo, esto es cualquier cosa. Anorexia sexual. ¿Y eso cómo se come? Habla, justamente, ¿anorexia? Cuando tenés anorexia sexual, no se come. Por Dios, y pobre Cintia Fernández, que está recontra bajoneada, pero no se va a suicidar porque se peleó con el delantero de Federico, el delantero de Independiente, que ahora lo colgaron. Sí, el viernes le dijeron no venía a practicar más con la primera. No tenés más piernas, o flaco. Sea, te quedaste sin novia, no jugás más al fútbol. Claro, para mí que el director técnico está tratando de todo esto. No le trajo una amiga. Sí, claro. El otro día y este día. Los dos días. Y después ahora vamos con el tema este que ha dado vuelta a Buenos Aires. Y hemos tenido un representante nuestro de Bar Blues directamente ahí, desde el estadio. Ahí está. Ahí está. No importa. Bueno, el domingo fui a ver a Rogelio Agua. Nos llegaron directamente desde London. Nos llegaron directamente las invitaciones para estar asistiendo al gran evento musical que dio vuelta en Buenos Aires. Sí, ¿qué vio, Gusti? Nos tocó Popular Alta. Y claro, porque en Londres no saben. Sí, entonces, porque habíamos hablado otra cosa. Sí, era el VIP. El VIP, pero bueno, nos dieron Popular Alta colgado del tablero de ya, ¿viste? Estuvimos ahí. Che, dice que llenó los 9 River, Roger Water, por su parecido a Richard Gere. Muchos querían ir a ver a Mujer Bonita y se confundieron. Se confundieron, entonces llegaban ahí y le decían, ¿y cuándo? Ahí está. Sí. Vos tenés que ver los ojos como le han brillado a Cecilia, nuestra operadora, cuando le hicimos la mención que se parecía a Richard Gere. Mira, hace acá directamente, cámara 4, me la toma directamente cuando ella hace el gesto así, junta los deditos empuñadito y hace así como que va y que viene, dice, Richard, ¿qué quiere decir? Dice, ahí está. Che, dice que también lo vieron a Roger Water en una GNC cargando gas con un Ford Galaxy en el partido del 3 de febrero. Sí, ese, para mí. Lo que sí está claro que se lo veía por todos lados, porque siempre era fácil, siempre andaba con una remera negra. Todo, ¿viste? Que se blanca, 11 días, loco, y no se sacó la remera, loco. Sí, porque, es verdad. ¿Cómo es la historia de esto? Por eso, esa gente que es humilde, por eso llega a juntar su monedita tras monedita. Así se llega a tener la fortuna. Y tenemos también comunicación directa con Ifrán Araujo Rojas, el albañil que levantó 9 meses la pared del muro de Roger Water. El muro directamente, entonces la producción en un esfuerzo. Lo tenemos acá, al aire. Ifrán, ¿nos escucha? Sí, señor, acá lo está escuchando. Bueno, cuéntenos su experiencia todas las noches. Todas las noches levantando esa maldita pared. Y al final de cuentas yo le hice un precio baratito a ese hombre y nunca me pagó. ¿Usted hablaba con él? Y yo no lo entendía nada porque hablaba en inglés, ¿vio? Pero yo, ¿y usted no habla inglés? No, yo soy paraguayo, no entiendo esas cosas. Y cuando arreglaron el precio, ¿cómo hicieron para arreglar el precio, Infran? Y me dijo que me pagaba por noche y yo nunca vi un mango porque yo... ¿A la noche usted iba a trabajar a la noche? Y sí, le levantaba, apenas terminaba, me volteaba la pared y yo levantaba de vuelta y al otro día me tiraba todo de vuelta. Y Fran estaba confundido porque creía que estaba desconforme el tipo. Y sí, porque con una grúa gigante venía y me tiraba todo lo que yo hacía. ¡Qué hijo de puta ese inglesito! Y le ponía el cemento bien... ¿Y usted dónde hacía el pastón? En medio de la cancha ahí. La cancha y con los muchachos en la carretilla me llegaban y yo. Bueno, con la soguita le llevaba y... Este ha sido un esfuerzo de producción, sí, realmente hemos tenido usted, esto. ¿Usted hace pozo ciego? Y también. ¿Después me pasa un presupuesto para casa? Sí, le hago baratito a usted, señor. Esto es un esfuerzo de producción realmente de Bar Blues. De Bar Blues que ha llegado. Y Fran, entonces queremos decir que estamos totalmente de acuerdo con. Si hay algo que nosotros tenemos estima y el aprecio, es con las paraguayas. Yo tengo mi hija, señor, que pueda presentar a mí si usted quiere. Baratito le hace también. Bueno, ya estamos arrancando con el último tema. Sí, che, este tema es dedicado a nuestro amigo Oscar Rayo. Otra vez, ¿verdad? Rayo. Que está, este de corazón. Mandale un lotreal de 10. Este Blue Texas Fluo. Gracias, pueblo. Duque Robinson, escucha esto, Rayo. Vamos, Rayo. All the telephone lines are down. Well, it's flooding down in Texas. All the telephone lines are down. Well, I've been trying to call my baby. Well, but I can't get a single sound. Well, the dark clouds roll down. Man, I'm standing out in the rain. Dark clouds roll down. Man, I'm standing out in the rain. Tres tonitos, fácil, lindo, un lindo blues. Man, it's about to drive me insane. Sabría si vamos a hablar. Qué lindo programa que hemos tenido, qué lindo programa mientras estábamos seguimos escuchando esto. Mirá, escuchá este fondo, esto es un blues. Esto es un blues. Decirle a la patrona que se cuelgue en este momento de la cortina del living, se enrolle en ello. Y de a poco así vaya sacando su piernita. ¿Es necesario? Y te va a no, no, con la patrona, ¿no? Bueno, está, está. Manche, ahí, bueno, y nos estamos yendo, nos estamos yendo y vamos despidiéndonos y diciéndole, che, esta noche, vean Tokidermo. 23:45 más o menos. No, a las 12, está saliendo bastante puntual, a las 0 horas. Pero también, si tenés internet, tenés que entrar a www.morenovision.tv, www.morenovision.tv y vas a ver el programa que hacemos los Doti. Todas las noches, a las 0 hora, todas las noches, Toco y Duermo. Y ahí nos estamos yendo ya, ¿no? Ya nos estamos yendo. Señor. Quédense a escuchar a los chicos de Tratar de Conquistar el Mundo. Y Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Nos sorprendió porque nosotros pensábamos que... No pensábamos nada, Cecilia. Muy bien. Gracias, Cecilia. Y le hicimos caso también. Le hicimos caso a Leo, ¿viste? Que nos dijo, cuidado con él. Muy bien. Gracias, che. Gracias. Chau, buenas noches. Chau, Gusti. Chau.